pollo integral. Oye, si no podemos romper el hielo, ahoguémoslo. Vas a quedar segundo si le retas a un hidalgo. Si crees que lo importante es participar, hazlo. Quien tiene un amigo tiene un tesoro de veras. Yo prefiero ese tesoro antes que 100.000 colegas. Empiezo a describirlo, despistado como el mismo. Casi nunca tiene saldo y tira el móvil si se enfada. Tengo algo que decirle, no me da tiempo a decirlo. Se corta la llamada. ¿Batería? Descargado. Escribe bebiendo, así la letra empieza suave. El tema se acalora según pasan los minutos. El final del párrafo es más radical, ¿sabes? Eso es porque el alcohol ya le ha puesto en modo bruto. Saca las llaves, las guarda en otro bolsillo. Saca papeles viejos. ¿Qué coño hace esto en mi abrigo? Busca las llaves, ya piensa que las ha perdido. Y las tiene en la mano, al final no las ha movido. No importa que sea lunes o le duela la barriga, siempre está dispuesto a comer comida china a tope. Para sorprenderle no hace falta oro, incienso, mirra. Tiene suficiente con... pues una fría birra. Almacén de letras su cabeza es. Memoriza los párrafos con oírlos una vez. Yo soy al contrario y así pasa luego. En los conciertos él me saca las castañas del fuego. Voy a la bolera, tiene 7 bases nuevas. Qué difícil decidirse cuando todas son tan buenas. Qué bajo más potente, el pecho me vapulea. Tiemblan los cimientos en el barrio de Corea. Monta en mi coche y no sé cómo lo hará. Que siempre pilla el cinturón con la puerta, mala pata. Oye el zona bruta y empieza a botar. Rimas viejas duras que su cuello desata. Nunca va documentado, DNI encerrado. En su casa deseando libertad por todos lados. Si le para la madera les dirá: soy Gustavo, el único, inconfundible, genuino pavo. Somos amigos, lo demás queda de lado. Nadie es perfecto, excepto nadie, queda claro. Más de una década luchando juntos. Ultimátum desde siempre, para siempre y por los dos. Es la historia de un capullo, rockabilly, hay que joderse. Que seas tú el mamón con el que yo tengo más roce y feeling you. Te encanta putear al personal con tus chupitos. Casi siempre que salgo con este pájaro al final vomito. Estaba escrito y vaya si hubieras sabido que un macarra como tú iba a pervertirme por los siglos. Yo cuando te conocí bebías Fanta de limón. Y en el rap tu voz nasal ya me causaba sensación. Por joder lleva tu beige chaqueta, como poeta es increíble. Por su ropa cuelga más de un imperdible. Sensacionalista punk, odias a Kurnia más a Kurt. Y como yo te pones bruto escuchando el primero del club. Le traicionan los nervios, qué decirte, es delirante. Los conciertos se acojona o se acongoja por instante. Estás como un Flan Adrián, jodido fan de John Frusciante. Tienes miedo a letras nuevas y no has ensayado antes. Conduciendo no eres malo, ahora voy a ser sincero con perdón. Pero tienes la orientación de un monopedo. Yo contigo a muerte aunque me saques de mis casillas. Adicto al doble embrague, la curva del Bonilla. Tu Fiat, tiramillas, piratilla. Te defino como un genio soñador atrapado en su pesadilla. El perfil de un tipo mentalmente armado y vencedor. Deja paso al Adrián negativo, pesimista y perdedor. Hipersensible a comentarios sin importancia. Y no más, piensas en frío y actúas con elegancia. Mi hermano, mi amigo, eres tú mi rapper preferido. Nos queremos como somos, cojonudos, siempre lo hemos sido. Y se pique, traque un ajo, de do fuck, al carajo. Dicen de ti, dicen de mí, más me relajo. Y es que va más de una década luchando juntos. Ultimátum desde siempre, para siempre, por los dos. Y aquellos dos cabrones seguiremos haciendo rap, seguro. Pariendo frases, pariendo frases. Contacto de seda, rimas que no esperas como esta. Busco la palabra adecuada y la suelto así. Yo os fulmino, yo os fulmino. Rimo mis despojos y os fulmino. Ultimátum desde siempre, para siempre, por los dos.